Martes Menta, sospechosamente light. La calle está en silencio y más escucha mi herida ronca. No tengo mucha paciencia para dejar de ser sola. Las cosas que están pasando están alineadas. Menta, menta, menta, menta, menta, menta, menta. Igual a nada, igual a todo. Martes Menta, entre el lunes y el miércoles. Por esa chica que hoy viste en el colectivo y no le dijiste nada. Por aquel chico de la barra que te regaló un trago y no te pintó decirle nada. Por aquella vez que te mordiste la lengua y no gritaste al viento lo mucho que la amabas. Por aquel orgasmo prohibido en medio de una reunión privada. Ya no nos queda nada. Nada más que la música y los amigos. Nada más que la imaginación y una birra recién empezada. Bienvenidos al cuarto programa. Buenas, buenas, buenas, buenas. Comenzando entonces, así decía, Martes Menta, cuarto programita, aquí en Radio Nauta 106.3, también, que nos están hospedando aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Es verdad. Nos están hospedando con comidita, con demás cuestiones. Yo me quedé a dormir desde el martes pasado. ¿Desde el martes pasado? Te veía con unas lagañas. Desde el martes pasado estoy durmiendo acá en el estudio. Los chicos, cuando vienen a hacer programa de mañana, me despiertan, me voy un rato abajo, tomo un café con leche en medialunas, vuelvo. Duermo a siesta. Así. Además, ya con el servicio gastronómico que tiene, de por sí, de ahí en adelante, y más la gente, la distribución de gente que anda pasilleando. Uf, hay un montón de gente acá adentro. ¿Te gustan los pasillos? Me gustan los pasillos, sí. Bueno, me gusta dormir acá. A mí me gusta que no seamos los únicos que le tenemos los oídos hasta los oyentes, sino que también tenemos voces femeninas hoy. Sí, voces femeninas invitadas. Invitadas. Y especiales en particular hoy, Pilar Lloret. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Muy bien? Bien, todo bien. Acá vamos a hacer... Acá un poquito nerviosa. ¿Por qué? Che, mirá lo que somos. Esto es como somos dos pan de Dios. Vamos a tratar de que con Leonel esto sea lo más simple posible. Mira, conociéndolo ustedes dos fuera de este ámbito, mirá. Nos conocemos igual de ámbitos laborales, la verdad, vale aclarar. Y acá estamos laburando. Claro, también, como siempre. Pero por favor. Sí, toda la vida es un laburo, hasta incluso cuando abrís el Facebook es un laburo. Tal cual, sí, bueno, es parte del tema de hoy, ¿no? Parte del tema de hoy, ¿no? ¿Cómo era el tema de hoy? No sé. Y justamente eso, ¿no? ¿Cómo laburamos con el Facebook? ¿Qué hacemos en...? ¿Cómo laburamos con el Facebook? ¿O para qué lo usás al Facebook directamente? Claro, ¿no? Bueno, justo mi papá me envió un mail. ¡Vamos, diciéndome, padre! Enviándome así como diciendo, ah, sí, antes la gente hacía tal y tal cosa en su casa y ahora abre el Facebook, abre el mail, se fija el contestador y toda la historia. Sí, o sea, sí, tal cual. Viste, la gente está como todo el tiempo pendiente. Claro que sí. Así que bueno, desde esta vía de comunicación, que valga la redundancia, es como la consigna del Facebook, desde el Facebook de Martes Menta, nos vamos a poder comunicar. Ustedes ahí solicitud de amistad o solicitud de contacto, porque la amistad hoy en día también está en un valor donde antes era en primaria, no, vos sos mi mejor amigo, pero el segundo mejor amigo tal cosa, y después los demás eran conocidos, o para el cumpleaños, viste, para el cumpleaños, las tarjetitas, te invito a mi fiesta de cumpleaños, claro. Que a todos los va a invitar también a Agustín y a Luisa, y qué sé yo, se sientan más atrás, son más tragas, qué sé yo. Por ejemplo, viste, siempre hay un nombre que no te cae bien ni el simpático ni el nombre. Luisa, Noemí, saluda a todas las Luisas. Ignacia, me salió así, pero viste como que vos decís, y vos mirás a tu hija y digo, también la voy a invitar también. Bueno, sí, está bien, y en segundo grado no había no habías compartido una cerveza, digo, ¿no? Segundo grado estabas ahí a penitas. Tal cual, ahora hay niños en segundo grado que tienen Facebook. Ni hablar. Así que bueno, esos niños también están dispuestos a poder comunicarse aquí en el Facebook de Martes Menta, ¿no? Ahí que tenemos a, bueno, los operadores. Ya estamos conectados produciendo. Y de hecho hay 18 solicitudes de amistad que acabo de aceptar. Sí, porque una semana aternetera, ¿cómo se puede decir? A internet, sin internet. Ah, mirá, ¿no tuviste internet? Martes Menta no tuvo internet. Martes Menta no tuvo internet. Nadie se hizo cargo. El community manager de Martes Menta no lo abrió. Viste que ahora está muy de moda eso, ¿no? El community manager de tal. Tal ¿no? cual. ¿Quién abre McDonald's? Bueno, alguien que responda. ¿Qué hora abre? 14 horas, no sé cuánto. Es un ente neutro. Tal cual. En el Facebook aparecen nombres que nadie sabe quién está del otro lado. Bueno, ahí ya tenemos el primer motivo de laburo, ¿no? El Facebook generó empleos. Ni hablar. Vos sos un empleo de Facebook. ¿Cuántos Facebook tenés ahora hoy en día? No, vamos a decir. Decí la verdad. O sea, porque uno solo. Yo te conozco uno solo, pero tuviste dos. Los dos llegaron a 5.000 amigas. Ya estás para la página. 5.000 amigas. Amigas. Amigas. Ya estás para la página, te vi. No. Caio Armut tiene una página. No, justamente personal. Por eso. No, pues justamente por eso. Citaste justo un ejemplo. No, justamente. Caio, saludo, amigo. Pero serías el otro palo alterno piola. No. Acá somos personas. Leonel nos mandamos mensajitos, esos temitas que te mando a la noche cuando estoy solito. Ay, chucha. Ay. Y le digo, Leo, hace frío y mi novia no viene. Y él tampoco viene. Y bueno, sí, yo estoy durmiendo acá, ¿qué querés? Pero está bueno mandarle a un amigo. Si vos le escribís a un amigo, 2 de la mañana, si no, estoy acá piola por ver una película. No, ¿siempre tiene que ser por un enganche, por algo? Pero da de pensar 2 de la mañana acá. Sola, yo pregunto. Y no sé, no te arriesgues, boludo. O sea, si te vas a... No. Después te vas yo a querer hacer porque... la rescatada, ¿viste? No. Ah, bueno. No, vos después de las 2 de la mañana no te mueves de tu casa. No, y aparte no mando mensajes, nada. ¿Ah, no? ¿En serio? No, sí. Mirá vos. Tengo miedo. Cierra tu Facebook, así es, en horario de tensión. Bajo persiana. Está muy bien. Bueno, no, está bueno saberlo porque... Bueno, el Facebook a vos no te miedo. Voy a comprometer, hombre casado, no voy a comprometerte. No, yo para nada, yo me mando mensajes con mi señora. Ya saben, claro, entre pieza y pieza. Que de hecho ahora del otro lado debe estar diciendo, me dijo señora. Señora, me sí. dijo señora. Sí, Saez. En ergúmeno. Sí, señora Saez, está escuchándolo. Mi amor, es la radio, nomás que uno habla en estos términos neutros. No, pero está bueno ubicarse desde el lado personal de cómo cada uno abre, porque desde que nos pregunta la contraseña en adelante empiezan preguntas existenciales. No, cómo querés llamarte, demás cuestiones. Que bueno, vale, quizás, no sé, se va disparando el programa. Esto es solo el comienzo de un programita de radio que hemos dado en llamar Martes Menta. Uh-huh. Y que para hoy también tenemos un montón de invitados a los cuales también usan Facebook. Y también vamos a estar hablando de ellos sobre eso. Porque parte de la entrevista incluso fue pautada por Facebook. Así que no estamos diciendo nada nuevo, pero sí puede ser nuevo como vos lo estás empleando cotidianamente. Vos que estás escuchando de otro lado, ¿no? 451-6917. Son los números del codiguito este del teléfono que podés marcar y llamarnos. 451-6917 y comentar cómo lo utilizás vos al Facebook o en el Facebook de Martes Menta. Tal cual, me parece perfecto. Buenísimo, gran ahí idea. Va, Martes va. Facebook. Martes Facebook. Claro, Facebook. Y sí, bueno, sí, vamos a contar en otro momento. Vamos en a invitar con quién hemos hablado del Martes Menta, porque es Martes Menta, y son silenciosos los martes. Opa. Para que los que laburamos pues, en fecha jueves a domingos, el martes es un momento de complicidad. Sí, bueno. De hecho, vale decir que ahora mismo a unos 3, 4 kilómetros de acá hay gente que hace música brasilera que despertó a los martes. Totalmente. Es cierto. Que lo puso de moda. Alta antes movida. Del martes era a lo sumo de ir al cine. Sí, bueno, ahora también el están imponiendo cine, ¿no? Los lunes. O sea, ya todos los días queremos caravana. O sea. Sí, ¿qué está pasando? hay está que hacer pasando? Algo. Con llegás esta cansado sociedad. El sábado. Sí, claro. El sábado. Sí, ya los viernes y los sábados son una porquería. Estás resacoso el viernes de tarde. Bueno, aparte de eso, vamos a estar hablando, pero con los invitados, vamos a estar hablando del Festival de Títeres. ¿No? Ahí el Isolea y el Pera están del otro lado que nos van a estar comentando. Además de ser amigos y un orgullo y placer que estén aquí sí, acercándonos a la radio, tienen un festival de títeres. Hermoso, ¿qué le vamos a hacer? Y no es la hermosa. Y no es la democracia, es simplemente un festival real de títeres. Es el momento donde van a estar poniendo en práctica lo que ellos hacen cotidianamente, que es mover títeres, marionetas. Meter la mano dentro de guantes con caras. Mover el muñeco. No es solo eso. Alguien del otro lado me va a decir, no es solo eso. Pero ¿cómo che. Vas a decir que es solo pero eso? Che. Pero bueno, favor. Con ese movimiento de muñecos nos hacen ilusionar. Y sí. De hecho, ¿tendrán Facebook los muñecos? No, me estoy... Sí. Bueno, che, también vamos a estar hablando con Ana Colombina, ¿no? Sobre este proceso de ciclo semilla. El ciclo semilla que renace. en otoño, como ella misma dice en la página de Facebook, justamente en el evento donde nos invita a participar, que a pesar de ser otoño, están germinando nuevas semillas. Es una semilla que ya germina de haber estado brotando el año pasado, con todo un ciclo que duró todo el año en la carpintería. Y bueno, nos va a contar un poco de eso, de qué trata el ciclo. ¿Y cómo se puede relacionar un brote, o una semilla, o una cultivación natural, o fenómeno cultural, con también el Facebook, ¿no? Palabras naturales detrás de un monitor. También es toda una cuestión de... No tengo que en crisis, está todo bien, está todo bien. Estamos en esa secuencia, las dualidades y demás. Pero cómo convivir con eso, ¿no? Te mando una canción de yoga para relax y por atrás un clic. Claro. Hay como una secuencia ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, son herramientas, ¿no? Son herramientas, como la radio en este momento o como se estarán escuchando quizás desde detrás del monitor, radionautafm.wordpress.com. Y también para compartirlo con otros amigos. Mira, estoy escuchando a estos boludos que están hablando, bueno. Radionautafm.com. Te paso el link. Claro, el link. Link. Vamos a arrancar con un temitín. Me parece. ¿Les parece? El temitín. Más me allá de la, más allá de las lluviecitas que estuvo pasando, también hubo solcito un par de días. Y en ese solcito yo estaba pensando, arranca este tema diciendo, estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Mirá. Ahí va. Y está bien, ¿no? También estar al sol, pese a que hoy está de noche, pero para ponerse a situar que los parciales, que los laburos, que los sueños fruncidos, que de acá para allá toda vuelta. Cuando hay una dosis de sol, 5 minutos de sol al menos quedarte quieto, ¿viste? Suma. Qué bien que hace el alma, sí. Suma un poquito. Sí, sí, sí. No como tanta arriba. Dedicación al cargador del celular y además también hay que dedicarle al sol. Wow, a uno. Wow, sí, hay que es nuestro cargador. Ay, qué lindo lo que decís. Viste que al fin y al cabo, detrás de este ananá hay una fruta adentro. Bueno, vamos para adentro, vamos a escuchar el temita Solari de 4 pesos de propina, banda uruguaya. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Aquí en mi pecho vive alguna confusión. Y escucho voces que me gritan, chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. Si soy mediocre vas a ser lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver. Perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy 90. Sospechosamente light. Bueno, como te contaba, Leonel y Pilar, entonces yo le dije, porque no me estaba respondiendo el mensaje, me estaba volviendo loco. Y bueno, vamos al aire, después te cuento bien. Porque viste, cuando te responde el mensaje a veces te quedas medio raro, ¿no? Y estás esperando, mirás la pantalla más de lo que deberías. Bloqueás, desbloqueás, viste, estás, ¿sí?, como ¡ay, ay, ay! Mensaje visto, el mensaje visto también te deja de tu lado. Bueno, en fin, estamos hablando de todas esas cuestiones que nos suceden, con los contactos, con las idas y vueltas, con la vida cotidiana, redes y enredaderas sociales, vaya si las hay. Y vaya si vos también las tenés. Y sí, me hablaste de redes y me acordé que hoy falleció Eliseo Verón, perdón. Pero ¿en serio? Me acordé. ¿En serio falleció hoy? Sí, falleció Eliseo Verón. Me estoy enterando que... por Radionauta. Sí, tal cual. Justo. Nosotros quisimos, vamos a contarle al público, que nosotros quisimos hacer un Facebook en periodismo que se llama Eliseo Perón. Sí. Y que cubría como que amplía, era dos circuitos terribles. Eliseo Verón... Abordado por la Facultad de Periodismo. Doctor en semiología... ¿No? Que se habla constantemente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Eliseo Verón? Bueno, es una... Como si se habla de Freud en psicología. Tal cual. Y de las redes sociales. Habla de, claro, las redes sociales, no en este sentido cibernético, sino más en qué es lo que genera que uno esté hablando hoy. ¿Qué es lo que generó que exista Martes Menta? ¿Cuáles son las condiciones de producción? Ay, ojalá estuviera acá mi profesor y me tomaría. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Eliseo Verón, así que saquen el capítulo 5. Debo esa materia todavía. Sí, comunicación y cultura. Sí. Bueno, saludos. Saludos. Saludos a Pierce. Saludos a todos. Bueno, no vamos a estar hablando más de que estamos estudiando periodismo, no, pero sí de que eso sucedió hoy, es una noticia. La verdad que no, recién me enteré de que falleció. De viejo. Atragantado por una pera. Bueno, sí, está bien. Siempre sucede, es muy común en la gente que habla mucho que una pera le queda así. ¿Nunca te ¿Y pasó? Y si no es temporada de peras, ¿qué hacemos? Peor todavía. Oh. Hay más muertes de pera carozo duro. De espera atragantada cuando la pera está dura. Justamente. Y si la espera es más larga, aún peor. Déjalo así. Me costó. La espera que tuvo que hacer un montón de gente con el frío, ¿no? Pues yo te digo, ¿a dónde fue que fue? ¿Gualeguaychú? En Gualeguaychú. Si yo te digo Gualeguaychú, parece ir a carnaval y qué sé yo, Eugenio, qué sé yo, qué sé yo. No, en realidad estamos hablando de... Hablar en portugués en Gualeguaychú. Tampoco, no, pero viste, hay mucho carnaval y mucho más. Es uno de los primeros carnavales privatizados, así concesionados, palco, sí, gente, no podés ir normal. O tal sea, cual. Olvídate del termito en la mano. No, olvídate de todo. Sí, vas, pagás la entrada, mirás, público pasivo. Público pasivo, mucha piel, mucho brillo, todo desde lindo, lejos. Desde lejos, nunca ningún tipo de contacto. Y de eso que todos te gustan, digamos. Yo igual me encanta ver nomás, está bien. Pero, sí, está bien. Pero bueno, justo este fin de semana fue todo lo contrario. Mucha, claro, piel, palo a palo. Sí, mucho barro. Mucho contacto igual. Mucho contacto. Mucha foto de rodillas para abajo con barro, de mirá qué groncho que soy. Qué rodillas para abajo, lo mejorcito, te digo, porque hay, sí, algunos que han vuelto desde el hombro para abajo. Claro, viste que algunos hacen los tímidos y decís, ay, pisé barro ahí. Y bueno, ya es como... Como bueno, estamos rocker, hablando de la misa justamente del indio, ¿no? El, claro, vale, es uno de los indios más escuchados por la clase media. ¿No? Ay, está muy bien, está muy, ¿sí?, bien. ¿Sí? Después de Félix Luna es el indio más escuchado. Y sí, te diría que... Perdón, me quise poner medio picante, pero en realidad es así, ¿no? Porque se llama el indio y la verdad que es más focoltiano que otra cosa. La menta es picante, ¿o no? ¿Cómo? La menta es como medio así picante y nosotros tenemos que tener un toque picante. Y sí, en este preciso instante es el momento adecuado. Es el momento para... Bueno, con respecto para a mí se habló, se dijo, ladran Sancho por todos lados. Uh-huh. Ladran Sancho, señor, que cabalgamos bien, dice el quijotesco, porque la situación de que pague municipalidad impuestos o no y demás y qué sé yo, más allá de meternos en Zoom sobre eso, el medio fue el mensaje, se siguió hablando del indio. Por lo tanto, si tenías todavía la duda de comprarte la entrada o no, que se siga hablando y burbujeando sobre eso, te hace sentir la sensación de todavía te lo estás perdiendo. Sí, convengamos, sí, en que el titular parecía el indio. Yo no sé si era a favor o en contra del impuesto y qué sé yo. Pero se hablaba, sí. Yo nunca había loco de desmentir eso ni decir, chicos, no me difamen nada. Pues todo lo contrario. Sigan hablando, me venden más entradas. Sí, él estaba tranqui en su casa. Nada, no me importaba. No se le pararon los pelos, no le quedan, pero tampoco... Digo, amo el indio Redondos. No sé si tu caso, Leonel, ¿escuchaste Redondos? Tengo una relación amor-odio, obviamente, con el indio. justamente por todo esto, porque todas las redes que aparecen hablando que sobre él York. Me hacen dudar, después lo escucho, me hace quererlo, después recuerdo, también me hace quererlo, después también porque recuerdo me vuelvo escéptico. Claramente, es una igual suma de todo. Está en el inconsciente colectivo de supuesto. La cultura popular, ¿no? Como Andrés Calamaro, como Cerati, como Jacobo Winograd, como todo un montón de situaciones de personas que no sé por qué se incluyeron, como Donald, ¿viste? Las olas del viento. Ay. Están, forman parte, algunos más culturaloides que otros, unos más de Bellas Artes que otros, uno más de culto, ¿no? Cuando uno dice ideología ricotera y demás, ¡ay, sí, porque las letras! Bueno, en fin, bajo todo ese manto de respeto y demás, también está bueno satirizar un poquito a nuestros propios personajes, nuestros propios, ¿no? Por supuesto. Personajines de la cultura popular. Con más razón en este caso. El otro Diego de la cultura argentina, Diego Capusotto, uh-huh. hizo... Un personajín al respecto, ¿no? Luz Solari, vamos a estar escuchando un pequeño aporte desde Martes Menta, en realidad un robo a Capusotto sobre el indio. Ahí está Solari, vamos a escucharlo. Adelante. Y lo estamos escuchando. El precio de un auto usado subió un 10%. Y nadie hace nada. En Estados Unidos un usado sale $50. Oh, oh, y no como acá. Y no como acá. Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. ¿Te compraste una computadora? Sí. Ajá. 3.000 pesos. ¿De qué año es? Y era 2 años. Dos años. En Estados Unidos te encontré una de estas en los tachos de basura. Posta, ¿eh? Encontré plasma, iPhone, iPod. ¿Te das cuenta? Van renovando el tema tecnológico todo el tiempo. No es como acá que son una rata. ¿Entendés? Un cuñado mío se encontró, escuchá bien esto, un tomógrafo computado 2009 en la puerta de un hospital. Un hospital, como dicen ellos. Increíble. Andá, que te pase acá eso. Si vas a encontrar, por favor. Acá faltan los tomógrafos, por favor. Canciones y melodías para reafirmar una y otra vez la certeza de vivir indignado y al borde de la ira por seguir habitando un país que jamás torcerá su destino de ser una mierda. Ayer fui a tomar el subte y estaban de paro. Oh. Y nadie hace nada. Oh. Y nadie hace nada. En Londres los subtes jamás se detienen. Y tienen wifi, no es como acá. Hoy no es como acá. Luis Solari, para juntos sentir que frustración y fracaso son las únicas cosas que nos puede ofrecer esta tierra. Ah, ¿te compraste entrada para Lady Gaga? Sí, 600 pesos, platea baja. 600 pesos, platea baja. En Canadá esa entrada, $3. Con $5 te ponen en primera fila, ¿ok? Una cena y te dan un pase al camarín para hablar con Lady Gaga. Así, $5 hablar con Lady Gaga, $7 no sé si estás un relax. Escúchame, acá porque somos todos indígenas, papá, te vienen a robar la plata, escúchame. 600 pesos vas a ver un recital allá, de Paul McCartney con Roger Waters al lado acariciándote. ¿La podés creer? No la pueden creer. Lady Gaga, $5 en Canadá, papá, 600 pesos, ¿qué haces? Después vas a comer una zapi, Gil de caucho. Sigan con lo nacional y popular. Belgrano tenía la voz finita, papá. ¡Ey, ey, la bandera! No sé si no se afeitaba con alguna garcha. Escucha, por favor, por favor. Para pagar los impuestos hice 3 horas de cola. Y nadie hizo nada. Así es el Estado. En Chile sí se demoran más de 2 minutos. Echan al empleado. Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera, pero le contaron. No es así. Chau. Chau. Chau, chicos. Chau, divina. ¿Vas a venir mañana a trabajar? No sé, tengo que ver. Ah, tengo que ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, papá? Por favor. Esto en Brasil no pasa para... Nunca pasa eso. Vos le decís a una mina, da para algo más, por ejemplo, cuando se va al laburo y la piba te dice sí, porque disfruta, es otra cosa, son todas amargas. La brasilera disfruta del sexo, es otra... Es otro palo, fierrazo, la brasileña hace lo que yo, papá. Pero yo estaba en Brasil, hermano, se te apoyan así como los loritos, así. te haces un trampolín peñano, chocan contra una nube y vuelven de nuevo, papá. Luis Solari, una lírica que nos inspira a pensar que todo, pero absolutamente todo en la Argentina está hecho con el propósito de deprimirnos por saber que solo seríamos felices, felices viviendo en otro país. San Pablo, por favor, que se va, Giles. Ahí se va todo, qué grave. Escúchame. Pelé hizo 1000 goles, papá, y el gol 1000 fue un argentino, 1000, y uno lo hizo con un huevo, creo, el 912. A ver si acá alguien pase 1000 goles. ¡Messi! ¡Anda! Vayan a Brasil, mirá cómo tiene la salame. Me gusta Chihuahua, mamá, marihuana. Martes Menta, sospechosamente light. Tijuana, mamá, marihuana. The Light. Ahí está. Bueno, antes de que se te termine de calentar la birra y vos te la estás terminando de tomar, nosotros seguimos acariciándote con susurros el oído y la cabeza. ¡Tenemos un nuevo amigo en Facebook! ¿En serio? ¿Quién es? No me acuerdo ya. Ya te digo. Tenemos un nuevo amigo y no lo conocemos. Es buenísimo hacerse amigos sin conocer. Salvador Andrade, gracias. Salvador Andrade, gracias. Bueno, a ver, vayan escribiendo ustedes para que usen el Facebook. ¿Por qué quisieron ser amigos de Martes Menta? ¿O de qué manera rudimentaria o profesional? No, yo, la verdad. Bueno, ¿para qué usas el Facebook? Cotidianamente, muy simple, muy mínimo. Para hacerme amigo de programas de radio. Muy inmiscuido en la cotidianidad, ¿no? Es como en otro momento estaba la discusión, no me voy a comprar un celular. No, porque era recareta al principio, qué sé yo, el CT y ladrillo. Bueno, hoy en día. Yo viví esa etapa. Y en los laburos ahora te piden un mail. O sea, de alguna manera estás inmiscuido en esa. O sea. Las viví todas. No quise tener celular. No quise tener Facebook. No quise tener mail, hoy tengo celular, hoy tengo Facebook. No quisiste hacer la radio. No quise hacer la radio, hoy tengo. Vos sos de la época del Cospel. Yo soy de la época del Cospel, de Entel. ¿Y antes del Cospel qué había? No tengo ni idea. ¿Los dos vasitos y el cordón? Sí, ponele que sí. ¿No? A mí, me preguntás. ¿En Córdoba también estaba el Cospel o no? En Córdoba el Cospel estuvo como hasta el 2008. Qué bárbaro. Fácil. Sí. Bien cordado, manteniendo. Ahí estábamos manteniendo como la historia. Bueno, y esto que decíamos, las imágenes, ¿no? Detrás de un Facebook hay un nombre y una imagen y una secuencia de posteo y toda la vuelta, qué sé yo, así. Casi como unos personajines, en este caso virtuales, y casi como de alguna manera después físicamente se materializan y pueden ser llevados a cabo por un cuerpo con sangre o por manos, como en este caso pueden ser títeres. ¡Wow! ¡Qué buena vuelta! ¿No que te parece? Mirá, ahí volvé, ¿eh? Wow. Circunvalación, volvemos, seguimos en la radio. Volvió y estamos hablando del Festival de Títeres de La Plata. Escuchame, ahí está. No, en serio, Festival de Títeres aquí en La Plata. Y mejor lo van a poder decir parte de los que mueven los títeres. Esos dedos, ¿no? ¿Cómo andan esos dedos? Bien. Muy bien. Dedos, bueno, está hablando dedos, como entrenados. Los acusados. Entrenados. Alicia Olea y Ezequiel El Pela. El Pela es un gran amigo. Buenas noches. De la casa y del ámbito de la cultura. Ambos han estado aquí en La Plata diferentes, ¿no? Dando talleres, tomando mates, salvando a sus amigos de las borracheras. No es que ellos nunca borrachos. Siempre habitando plazas. Habitando plazas. Habitando sí. Plazas, sí. Gestionando cultura en los barrios. Ah. Sí. No, ojalá, ¿no? Sí. Tramitando. Tramitando. Un 25 de cultura, bueno. Bueno, esas cosas. No, pero en realidad, siempre. No, vamos a hablar de en serio. Están organizando posta. No es poca cosa hablar de un festival de títeres, ¿no? Sí, porque... chicos, por favor, ese es el momento serio porque se lo vamos a dedicar a los más niños. Porque el festival, principalmente, vamos a hacer tres compañías durante tres días en Buenavista Social Club, brindando mucho amor para todos estos niños que en Semana Santa no saben qué hacer. Claro. Y los padres menos. Claro. Entonces, listo, qué mejor plan que venir a las 3, a las 4 y media o a las 6 de la tarde a todas las funciones. A todas, sí. Es más, pensando en ello, familia numerosa, hicimos un abono especial. Para que vengan, tú sacate todas las entradas de una, vos elegís cuándo y cómo y te la ves seguro. Buenísimo. O sea, son tres compañías de títeres, para la redundancia, digamos, ¿no? Tres compañías que algunas han venido de Buenos Aires, ¿no? Como el caso de Ojos y Sonrisas. Sí, que van a hacer una función donde tienen marionetas, mimo y clown. O sea, todo eso en una misma función. A mí me encantan los mimos en todos sus sentidos. No, pero los mimos siempre me generaron como esa cuestión de quedarme viendo, las marionetas también. ¿Las marionetas y el títere son del mismo sindicato? Sí, son del mismo sindicato. Sí, hablando de sindicato. Muñeco, le dicen. Hablando de sindicato, el sábado 19 a la noche, a las 21:30 en Estación Provincial, vamos a hacer una varieté que es de títeres para adultos. Bien. Donde va a venir Nicanor, el primer títere sindicalista que viene de Buenos Aires, que nos viene a visitar. Y va a ser ahí su interpretación. Nicanor es el títere en sí, no es el que cayó adelante. Tiene Facebook Nicanor. Me encantó. Ya mismo Nicanor, el primer títere sindicalista, y después de su gran gira por Brasil, estuvo ahí haciendo su anarcosindicalismo. Porque no queremos doblegarnos ante la actitud de los dedos. No, este sistema de dedoarcal. No es ni siquiera patriarcal. Es porque se corten más las uñas. Ese tipo de cosas. Viene a dar toda una conferencia al respecto de la manipulación. Ahí va. Me gusta que aparezcan otro tipo. Los títeres tienen sentimientos. Totalmente. No solamente claro, los que lo llevan adelante, ¿no? Algo de lo que va a estar sucediendo este festival de títeres, estaba muy interesante lo que vos decías. En nuestro caso tampoco somos padres, pero sí es verdad que nos acordamos de los chicos sino vacaciones de invierno. Ay, papi, vacaciones de invierno. Y después no sos papi en todo el año, ¿no? Entonces, sí, tío ahora, también puede ser. Tío, también, tío, claro. O tío postizo, o sea, ni siquiera tío, tiene que ser. Hijo de amigos. Claro, por eso no tiene que ser tu sobrino de sangre. También puede aparece ser esa historia, ¿viste? De que decís, ay, quiero ir a ver los títeres yo, persona grande. Sí. Y busco algún nene de por ahí y lo llevo. Porque, pero no, hay que ir todos. Y también está buena la función a la noche para los grandes. Igual eso, que si quieren venir a ver títeres y no tienen niños, pueden venir igual. Porque claro. Es eso, los títeres tienen esa magia que nos atrapa a todos. ¿Qué es lo que eso? Vamos a meter. A mí me gusta mucho. Sí, Pelas, perdón. Ya lo decía Bogatirev, ¿no es cierto? Cuando hablaba acerca de este arte plástico del títere, cubierto en su escenografía de cartón, donde este muñeco cobra absoluta vida haciendo una reflexión misma acerca de los sucesos humanos, ¿cierto? Dejemos de mentir con los hombres en escenografías de cartón. Vamos con muñecos representando nuestra simpleza. Y wow. Cómo hablan esos muñecos de nosotros, ¿no? Tal cual. Así que títeres para adultos es todo el tiempo. Porque al final es la síntesis de nosotros mismos todo el tiempo. Muy bien. Por eso tienen que ir a todas las funciones. Sí, voy a tener que ir. Me quedé vislumbrado ante la capacidad del titiritero. Compro el abono. Totalmente, ¿no? Al respecto de eso quería como ahondar. ¿A dónde? La magia. Esa cuestión que no es nada y que es todo, de alguna manera. Porque, como que, ¿qué es lo que sucede que me queda así encandilado y que te quedas más de una hora viendo algo que se movió? Además de efectos colaterales, de una mosca. Pero en ese caso, el títere, la apuesta y la escena esa genera un algo de atención que no sé qué pasó. Pero estamos ahí, pasa en la pantalla de televisión. Pero en este caso, es algo real que cobra vida ahí. No es una emoción que... Hay muchas cosas, ¿no? Que se combinan de repente en las escenas, en todo el teatro. Que es este tema de la música. En el caso de los títeres, por ahí, todo es mini, ¿no? La mini música, los mini intérpretes, la mini escenografía, los mini detalles. Todo eso es lo que al final a uno lo tiene atrapado en ese compendio de significación. Ahí, nombrando a este gran Verón, ¿no es cierto? ¿Cómo es el coso social? La semiosis social. La red de sentidos que se transforma de repente en la escena. Sí. Todos componemos eso. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegaron ustedes a sentir esa atracción hacia los títeres un día cualquiera? ¿Hace cuántos años? Bueno, yo hace 10 años que me dedico al arte de los títeres. Y empecé porque mis sobrinos me lo pedían. Mirá. ¿En casa? En los cumpleaños, así, me pedían que les haga funciones de títeres, que era como un juego que teníamos nosotros, pero un día me pidieron una obra. Entonces tuve que pensar en una obra y en base a empezar a pensar en la obra, ya después me gustó. Entonces ya empecé a armar los títeres y a escribir las historias, a armarme escenografías. Y bueno, cuando me quise dar cuenta, estaba haciendo títeres y estaba creando todo un mundo que me había atrapado. ¿Eso te lo pedían tus familiares? Sí. O sea, de vos de chiquitita a chiquitita, más de chiquita, ahora. Sí, los títeres. En realidad todos hacemos títeres. Claro. Todos desde que empezamos a jugar con un muñeco, con un palito, con cualquier cosa, estás haciendo títeres. Porque cualquier objeto que vos uses, como que le das vida, sí, no hace falta meter la mano adentro de una media, ¿no? Sería básicamente agarrar una Barbie, agarrar un soldadito, agarrar lo que sea. Una cuchara. Un papel doblado. Sí, ya los dedos. Poner los dedos y ponerte a jugar al fútbol con un pedacito de papel, ¿quién no lo hizo? Tal cual. Claro, los dos deditos. Tiro, ¿viste? El otro. Sí, el otro que hace el arquero. Yo tiro. Tal cual. No, la infinidad de cosas se me ocurren, Leo, ¿no? Boludo grande yo era cuando ya... Por eso, cuando hay una función de títeres, a todos los atrapa, porque a todos nos vuelve a poner en ese momento de ese instante de la niñez. Entonces todos volvemos a ser niños. ¿Convivís en ese mundo interno de los títeres? O sea, ya sé que le hiciste a cada títere su personalidad y que hablás con ellos en la obra. Ahora, ¿hablás con ellos por fuera en la vida diaria? ¿Son parte de tu vida? Es genial porque Ali, una de las cosas que me contó fue, ¿vos le preguntaste a tu títere si está listo para entrar a escena? Claro. Vamos a entrar a escena, ¿no? Tal cual. Estamos al toque ahí, bueno, hay que salir, dale, boom. Y me dice, le preguntaste a Tommy, viste, Tommy de Bernal, es un títere ahora, nuevo títere súper especial. Me dice, ¿le preguntaste a Tommy si está listo? No, le tengo que preguntar al títere si él tiene onda, tiene ganas. Tal cual. ¿Y la tenía? Sí. Tommy siempre está dispuesto. Y se juntás a ensayar también, ¿no? ¿Juntarse a ensayar con Tommy? ¿Qué cosa? Juntarse a ensayar. ¿En saque? ¿En saque? No, en saque. Ensayamos. Obvio que se ensaya. Pero porque no, también... Sí, sí, arreglala, ahora arreglala. No, está muy bien. Así que vos le preguntaste si tenía ganas de, claro, si estaba preparado. Estaba preparado para entrar a escena, y sí, de repente... Es que uno ya habla de ellos como otros, ¿no? Son otros, no son uno representando... a ese personaje. Claro. Es un ser ajeno a uno, claro. Yo tengo cada uno de mis títeres, tiene su nombre y hablo de ellos como otros. Mucha gente se ríe porque, claro, es como una cosa medio esquizofrénica, ¿no? Uno habla de otros, pero que en realidad son uno mismo, pero bueno. Bueno, pero es una forma de canalizar bastante sana, claro, dentro de todo, y hasta está ganando dinero. Sí, preferible que haga títeres, ¿no? Claro, tomar pastillas. No, la cuestión esquizofrénica es algo que tenemos todos. Ojo, ¿eh? Cada cual atiende su juego, ¿no? Dice el don Pirulero. Como que cada uno tiene su propia locura, la cuestión es dónde la podemos enfocar. Incluso podemos adentrar el Facebook y volver al tema. Ahí va. Sí, en tal cual. Es cierto. ¿Cuánta gente crea sus homólogos en Facebook? Alter egos y demás. Alter egos, otros. Y sí. ¿Ustedes cómo vienen con el Facebook? Oh. ¿Es bueno o es malo para la compañía? No, o sea, es genial. Acá nosotros nos acabamos de hacer de amigos del títere que tiene Facebook. Bien. Nicanor. Ya lo tenemos a Nicanor, lo pueden encontrar. ¿Cómo? Esperá que me tengo que fijar. Nicanor, el primer títere sindicalista. Tal cual, está así. Sí. Es buenísimo, tiene Facebook. Tiene Facebook el títere, eso es genial. Hay un montón de títeres con Facebook. Sí, está Culuti también, que es otro títere que vino el año pasado acá a La Plata en el cierre de la convención de circo. Y nada, sí, como vos buscás Culuti y lo encontrás ahora en Facebook, buscarlo, qué genial. Y postean todo. Sí, no es solamente sí. Avisa cuándo va a ser función. Claro, o lo hacen hablar de alguna manera o teclera él mismo, ¿no? Sí, no sé, capaz, con los deditos. Una mini netbook del Ministerio de Educación de Jardín. Ahí está cuando ¿sabes? Todo aparece lo yo mini, creo que ¿no? Tiene internet en el celular. Claro, un teclado QWERTY, pero ahí, chiqui. Sí, Culuti es recanchero. Sí, postea desde el BlackBerry. Sí. Claro, de buena. Yo creo que manda mensajes de voz directamente. De buena, ¿no? Ahí, whatsappéame. Sí. Qué loco ese WhatsApp, todavía no lo entiendo del todo. Muy qué raro vos te vi. No, que no, no pueden importar. Tan tecnológico. No, pero estamos todos en base a esa tecnología, pero como que, viste, la voz encauzada en eso todavía no la capté. Mirá. Como mandar el mensaje, bueno, no importa. Mandar el mensaje de voz y que quede ahí, que después el otro lo escuche otro momento. Yo ya avisé por WhatsApp a una cadena de contactos que veníamos acá, por ejemplo. Usé el WhatsApp. ¿Y qué dijiste? Ahora estamos acá. Escuchen la radio, tal. ¿Pero lo escribiste o lo grabaste? No, lo puse escribo. Yo pues para grabar por WhatsApp todavía no me animo. Claro, por eso. Hay algo que hablan y dice, estoy yo en tu casa. Y en mi casa lo ponen a ese WhatsApp se abre, ¿no? Ey, te lleno para tu casa. Y yo escucho a la otra persona que también le dice a la otra. Es como que, por un momento es como que, ok, venite, pero cada uno por separado, ¿no? Si no todos a la misma casa, todos vamos a organizar, ¿no? Le da un poquito de miedo, me parece, toda la situación. Eso es lo que pasa. Le da miedo. Le da miedo, no, que se le conté ganar. Cada vez que hay más gente acá, se no sabe dónde refugiarse, escuchame. Bueno, en fin. Pero sucederá, ¿no? Casa de estudiantes. ¿Querés que vayamos a un temita y te recompones? Vamos te con un temita. Vamos con un temita y respondo un par de WhatsApp. No, por lo pronto, vamos a decirle a la gente que quiere escuchar realmente al Pera y a Alicia, que van a estar sacando un bloquecito más. Sí. Va a estar hablando un poquito más del Festival de Títeres aquí en La Plata, que se está desarrollando este fin de semana, viernes, sábado y domingo, viernes 18, 19 y 20 de abril, 15, 16, 30 y 18 horas, todo esto en Buenavista Social Pizza, este espacio ubicado en 51 entre 18 y 19, que tan furtivamente, no sé por qué digo furtivamente, pero tan así predispuestamente, se ofrece como espacio también vinculatorio a la cultura, ¿no? O sea, no solamente es un espacio gastronómico, Buenavista Social Pizza, ¿no? Claro, Mariana siempre está dispuesta a traer bandas, a enchufar sí. gente, a prestar ¿a enchufar gente? Sí. Claro, también tiene un electroshock. Para que se amplifique. Ah. Sí. También en una clínica. En una conversación hablábamos con Mariana y nos decía, me molesta que la gente a veces no preste total atención al artista. Entonces claro. Cuando vienen los solistas, los ponemos a full, ¿viste? Le subimos el volumen al mango. O sea, no, muchachos. Es lo único que vas a hacer, escucharlo. Es lo único que vas a hacer. En este momento no vas a comer. O sea, si comés la pizza tranquila, pero si viste, va a conversar con tu amigo o no. Andá a tomarte un café después. Ahora hay un artista en la escena, así que. Bueno, es que es un tema también con esos, con los lugares gastronómicos, sí. ¿no? El doble juego que hay entre el público que va a ver. Y el público comer. Que iba a comer y a charlar entre ellos y de fondo hay una música, ¿no? Como uy, que también encima está del show, dicen. Encima del show, pero además. También hay que pensar. Uy, encima del show. Pasa que bueno, convengamos que en esta libre expresividad y la cultura y arte libre, por ahí te toca un tributo a Arjona que también es expresivo, pero es un tirón de. Sí, sí. ¿No? Digo, es que también hay muchos músicos y muchos artistas que se han prestado por necesidad, seguramente, a ser música de fondo. No se les puede cuestionar, pero se ha generado también un vicio, ¿no? Ni hablar. No, así que bueno, pero quería señalar realmente a Mariana, ¿no? Sí. De Buenavista Social Pizza, que no solamente va a estar siendo la que hospeda a este Festival de Títeres en La Plata, sino que también tiene un montón de actividades cotidianamente. Igual, bueno, entonces vale como un salud por ellos, ¿no? Tanto por sí. las pizzas ricas que también hacen, brindo. Como también que este viernes, sábado y domingo, entonces a la tarde, está el Festival de Títeres en La Plata. Y el sábado a la noche vas a ver entonces un varieté de títeres para adultos en la estación provincial, el hall de la estación provincial de 17:71. Sí, sí, eso está la gorra. A las 21 de la noche. Claro. Sí, y después esa la gorra, eso es importante, porque las funciones de la tarde tienen un costo de entrada, pero el viernes es a la gorra a la noche. Así a la que noche. Si vienen a la varieté para adultos, es solo la gorra. Nunca, perdón, yo sé que hay que cerrar un poco el bloque, ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, grandes comunicadores de acá de La Plata de hace varios años. Por los años, lo hice. ¿Cuándo viste una varieté de títeres para adultos en La Plata? Contame. ¿Cuándo? No, he visto varieté de muñecos, pero eso es otra cosa. Sí, y bueno, en fin. Vamos al temita, amigo. Sí, no. La verdad que nunca he visto. Vamos al temitín. He visto pocas cosas para adultos, así que te ofrecemos esto, Festival de Títeres, en breve seguimos hablando en Martes Menta. Vamos a escuchar ahora alguito de Se me está explotando los oídos. Vamos a escuchar un temitín que quedamos ahí predispuesto con El Niño de Hoy en Día, de Dame Pamatala, banda venezolana que habla un poquito de estas telecomunicaciones e interferencias que tenemos constantemente. Adelante. Rap up. Otra vez. ¿Quién? Los Pamatala. El niño de hoy en día, rapapapa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño ya es un man. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha televisión. El niño de hoy en día, hace falta más razón. Educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día se pierde en la vía. El niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta. Lo espiritual se va por la poceta y el mundo virtual se adueña del planeta. El niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería.

Bueno. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Yo soy de Catamarca y voy a la UAC en Nonogasta. Soy de Tafí Viejo, Tucumán, y voy a la UAC de Nonogasta. Yo soy de Andalgalá y voy a la UAC de Nonogasta. Voy a crear un canto para poder existir. Del 1 al 3 de mayo, todos participamos de la 22ª UAC en Nonogasta, La Rioja. Organiza Asamblea El Retamo. asambleaelretamo@gmail.com. Yo no nací. Por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asambleas Ciudadanas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Así es. Buen provecho del otro lado, gente de la casa, que están ahí quizás comiendo, cenando o esperando eso que estaba en el horno que pusieron hace un ratito, ese revuelto del microondas, ¿no? Sobra eso, le pones un poquito de mayonesa y vas a seguir comiéndose. Seguro. ¿No? La técnica de la... Yo me estoy llevando lo que estaba por comer antes de entrar, que no me dio el tiempo y que ¿qué bueno... ¿Qué te estabas por comer antes de entrar? Ay, un arroz con vegetales y pollito. Ah. Por favor, te... Pero se puede no sanar sé. No, no, yo estaba no comiendo. Sos terrible. Continuando con esta aparte ingesta. Aparte me estoy llevando la mochila, por favor. ¿En la mochila lo llevas? Sí. Bueno, está bien, más aún. 457-451-6917. 451-6917. Te podés comunicar y no ganar nada más que participar de este programita. Martes Menta, si llamás te mandamos al aire. ¿Te parece? De una. Reunión de producción inmediata. Ya está sonando el teléfono. No, en serio, 451-6917 y también en el Facebook, esto que comentábamos, Martes Menta. El Facebook es esa cuestión que ya todos conocemos, que bla bla bla bla. Y del otro lado de Radionauta, están escuchando a 106.3 y si no, este link, radionautafm.wordpress.com, desde el cual los que ya lo están escuchando ya lo saben, pero ustedes que están escuchando pueden también compartírselo a otros, ¿no? Y de alguna manera informarles que están por suceder diferentes cuestiones en La Plata, sobre todo los martes, entre el lunes y el miércoles, existe Martes Menta ahora aquí en Radio Nauta, y también en Semana Santa, vos no sacaste los pasajes para Islas Canarias. No, todavía no. No. ¿Te quedará? No te sacaste tampoco los pasajes para Gualeguaychú. Tampoco, no, eso se me pasó. ¿No sacaste los pasajes para Las Toninas? Casi, ¿eh? Las Toninas dudé, pero dije, me parece que va a ser un poco de frío. Las Toninas además es un buen destino para gente de tu edad, Leonel. Pará, ¿cuántos años tengo? Todavía no me jubilé. Aunque mal no me vendría, pero... Leonel es un puber infinito. Leonel es un puber forever. Así se va a llamar mi tercer disco. Está muy bien. Y los primeros dos, ¿cuándo lo vas a sacar? No importa. Yo ya tengo el nombre. Sale directamente con el tercero. El tercer disco, bueno, premio Revelación. Esa es la revelación. No, y la revelación que les queríamos comentar, que este programa siempre va a tener alguna que otra sorpresita. Además de nosotros pasarla bien, disfrutar y que este martes sea de alguna manera más cómplice, es el Festival de Títeres que se va a estar desarrollando aquí en La Plata este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Festival de Títeres. La sorpresa es que ellos se quedaron después del bloque anterior. Sí. Bien, la verdad les agradecemos. Sí. No, nos tratan bien, chicos, sí, nos tratan bien. Comieron arroz ustedes. Comimos arroz con pollo. Tal cual. ¿Viste que ellos también comieron arroz con pollo? No, pero ellos, caramba, pueden comer antes del aire, después del aire. La cuestión es comer, como quieran coman. Como que hay que alimentarse. Dejamos unos lindos mensajes. Como quieran. Está muy bien estar bien alimentados. Se ven en invierno. Este martes. Hay que ¿ustedes comen bien? Sí, comemos bien. No hay queja, ¿no? ¿Los títeres comen bien? Sí. ¿Hay parejas entre los títeres de ustedes? Hay parejas de actores, hay parejas de comediantes. Pero sí, no hay amor entre distintas... Hay unos que son, tienen una relación medio extraña, que son los que van a estar actuando en la Varieté del sábado. A ver, amplíanos un poco más sobre la Varieté. ¿Estás diciendo que Fermín y Felipe... y Felipe tienen una relación medio extraña. Aguante la diversidad. Está bien, mirá qué loco. Sí, tiene una relación muy, muy rara. ¿Por qué? ¿Por qué es una relación rara? ¿La obra se basa en esa relación rara o es solo una particularidad? Y tienen que ir a verla. Pero hay un momento en donde se miran de una manera que uno dice, acá me parece que hay amor. Mirá. Acá hay onda. Sí. No es solo una amistad pasajera. No. No es solo una situación particular que están viviendo. No, se ven y viviendo. Como medio amor a primera vista, una onda así. Oh, qué lindo. Bueno, habrá que ir a verlo eso también. ¿La obra se basa en ese amor a primera vista? No, es algo que no se hace encargo. Pero es por eso yo estoy como que yo que los conozco un poco más. Dedo índice, anular, meñique... Es una pregunta teórica. Escúchame, yo también fui en taller de títere de iniciación y apreciación de la lectoescritura. Teoría del títere. No es lo mismo el índice que el anular. El anular no es lo mismo que la pulgar. Y no. Todos juntos tampoco es lo mismo. Tal cual. Pero hay títeres que también funcionan con todos juntos. Estos títeres funcionan con todos juntos. Todos juntos. Sí. ¿Ese es el más difícil? No, es el más fácil. Todos juntos es más fácil. Siempre, todos juntos, es más fácil. Tal cual, qué lindo. La unión hace la fuerza. Qué lindo, claro. Me encanta la organización que hay en los títeres, ¿no? ¿Y estos títeres después se van de gira? Sí, después se van de gira. No estos, los otros. Otros. Los que van a actuar a la tarde. ¿Y los llevan a todos igual o no, algunos se quedan? No, algunos se tienen que quedar en casa porque si no demasiado equipaje y nos cobran exceso de equipaje después en todo lado. ¿Les llevan abrigo a los títeres? ¿Se le lleva así una bufandita o algo? Sí, tienen su vestuario especial. Yo me encargo chancletas. De esa parte. Les coso así como un oficio, ¿viste? Les coso una cosita, un chalequito es particular, un gorrito de lana. Ay, me muero de la ternura. Sí, está bueno. Es su mini ropa, ¿viste? Es como ser diseñador, mini diseñador. Claro, porque ¿cómo es que le hacen, perdón, ¿no? Pero que le hacen el abriguito al perro. Sería como una cosa así. Vale decir que sos un alto diseñador, ¿no? También es otro de tus oficios. Mini diseñador. Bueno, pero has diseñado unos mini trajes de mini trajes de títeres. Sí, y también de otras cosas también. Sí, bueno, ese es otro tema. ¿Has dejado ese oficio? No, ahora lo dedico directamente a hacer como costuras especiales, ¿viste? Costuras de teatro. ¿Querés de paso dejar el chivo? No. Es que siempre quise dejar esa frase. Pela. Sí, si quieres el pelo en Facebook, ahí vas a encontrar un montón de todo, cosas. Todo, plomería, traje, títere. Casi la matriculada. Las artistas al final somos así, que tenemos que hacer mil oficios para ver cómo sacamos el mango. Y es el humano creativo ante la cotidianidad de la vida, ¿no? Después plasmado en un títere, después plasmado... ¿Por qué se me ríe? Yo estoy tratando de hablarle bien. ¿Será porque te pintaste la cara antes de entrar? Antes de hablar, ponte los pantalones, mirá. La gente que no viene a ver el programa en vivo se la está perdiendo. No, pero en serio, lo que vos decías, los rudimentos y demás. No, yo no conozco a nadie, ningún artista, ninguna persona que se dedique a hacer eso a lo largo del día. También hasta haces tu desayuno, tu comida, tus vueltas, tus rudimentos para conquistar a alguien, tus demás cuestiones, y en torno a la expresividad es infinita. Wow. Se puso serio, ¿viste? Sí. Al final. Sí. Me quedé sin saber qué decirlo, miré. No, y me pero, bueno, en fin. A mí en mi caso lo plasmó acá en la radio. Sí, sí, bueno. Y es una obra conceptual. ¿Qué quisiste decir? No, no sé, pero está ahí una pinturita. Después me llevo el programa grabado y lo escucho. Quedó muy lindo, quedó muy lindo. Lindo. Pero no, también el arte conceptual tiene eso, ¿no? Ay, no sé. Y es conceptual, justamente, como el posmodernismo en sí, ¿no? Deja la pregunta abierta, ¿no? Tal cual, y transgredo, no importa cómo, claro, pero lo transgredo. No me importa si lo entendés o no lo entendés, lo dije. Lo dije, muy bien. ¿De eso se trata la obra? Sí. Ya demasiado uno se trata de explicar en la vida cotidiana como para encima en la radio ser claro, no, pará. Tengo hasta ahí. No, che, está buenísimo que sea un festival de títeres. Uno que acá estamos hablando jocosamente, ¿no? Pero un festival de títeres, esto implica un montón de laburo realmente, digamos, ¿no? Además de pasarla bien acá en la radio, vienen también para difundirlo y vamos a invitar también a los que están escuchando que vale la pena, entre amigos, entre sobrinitos, entre hijitos, entre un par de gente, ¿no? Ir y participarlo, ver qué está produciendo esta gente cotidianamente, ¿no? Esto de los vestuarios, como estás diciendo y demás. Como, no me miren, en serio. Y además esta obra, te cuento, tiene como... es una fusión de cosas. Como que rescatamos el tradicional circo criollo y primero sucede una escena de malabares, hula-hula, destreza de circo y después la segunda parte con esta obra teatral. Sí, el acto. ¿No? El acto teatral, que lo representa nuestro mini teatro de títeres, ¿no es cierto? Ahí... el brujo Enrique y Pepe, un niño aventurero, hacen sus grandes ahí aventuras, rescatando una flor, siempre en pos de la amistad también, ¿no? Rescatando esta energía del amor que es tan necesario, volver a la calle, volver a la gente a veces tiene miedo, están inseguros. No, no, creemos espacios para estar verdaderamente bien entre todos, ¿no? Amémonos, estemos viendo algo, disfrutemos de esto, riámonos todos tranquilos. Y ahora estamos sumando escenas nuevas que no sucedieron antes en esta obra, ¿no? Como todos los artistas van reescribiendo su obra, también nosotros reescribimos esta función de títeres, de la semilla, y le estamos metiendo una escena de teatro de sombras. Mm. ¡Epa! Claro. Y todo esto va acompañado además con música rioplatense, ¿no? De la mano del humo con platillo, todo está musicalizado con estos ritmos afroargentinos, murgueros, claro. Raíz, ¿no? Raíz. Raíz rioplatense. Que te lo vuelve a acá. Y el teatro de sombras que tiene, bueno, es una de las artes infinitas, ¿no? De años. Como el principio del cine, digamos, ¿no? Es una mezcla entre la foto y el cine en vivo. Claro, no, pero tal cual. Es como que uno se remonta a años previos a que esté la digitalización y la MP3 y toda la vuelta. Existe en esa disciplina, pero que después uno también la siga reutilizando y resignificando. Hoy, abril 2014, está bueno porque deja de ser lo arcaico y viejo y en realidad te lo está haciendo ahora. Este sábado van a estar haciéndolo y lo podés ver. Digamos, sí. Me parece que ahí hay un valor agregado en el sentido de, ay, sí, es un arte arcaica. Bueno, pero no la podés ver en cotidiano. ¿No? ¿Cuál? Es como leer en hebreo. Leer en hebreo en vivo. Sí, total, no le entiendo nada. ¿Qué quiso decir? No sé. No sé, pero es hebreo, ¿viste? No, pero el teatro de sombras sí sabemos qué quería decir. Tal cuando cual. Levanta el dedo. Ahora, yo tengo una pregunta que me surge a partir de lo que contabas. ¿Los títeres y el circo siempre estuvieron relacionados o es una virtud de las artes circenses poder relacionar todo sin pudor? Oh, qué buena pregunta, ¿eh? Ah, oh, gracias. Venía la tercera convención de circo y artes del palo en La Plata. En noviembre de este año. No, sí, los títeres y el circo estuvieron vinculados desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Uh-huh. Es más, una de las historias que a mí me contaron alguna vez es que el titiritero, la palabra titiritero, ¿por qué se le dice titiritero? Es porque se cuenta que el titiritero siempre fue el juglar, ¿no? Que iba por los pueblos. Llegaba el titiritero primero antes del circo. Llegaba una semana antes, por ejemplo. Qué bien. Entonces, cuando llegaba el titiritero al pueblo, se le empezó a nombrar así porque venía con una especie de silbato que sonaba, te daba un sonido que era como un titirí, titirí, titirí. Entonces la gente escuchaba eso y decía, ahí viene el titirí. Mirá. De ahí el titiritero. De ahí viene supuestamente la palabra. Es una historia muy linda, a mí me encanta. Yo sí, siempre tal cual. La repito. No sé si era tan real, pero... Pero está bueno también saber que justamente... Y a la semana llegaba el circo. Buenísimo. O sea que sí. Está muy bueno saber que de hecho la palabra títere tampoco entonces tiene una relación con el muñeco en sí. La palabra títere se usa solamente en Latinoamérica. Mirá. no se usa en otro lado. Ah, mirá eso. ¿Cómo está? No. Viste que está el Muppet o la marioneta. Ah, claro, en Europa le dicen marioneta a todo. Acá hace diferencia la marioneta. Claro, cualquier tipo de muñeco manipulado es marioneta. Porque, digamos, la marioneta comprendida por nosotros es más, ¿no? La de los hilos. La de los hilos, exacto. Claro. Por eso es la diferencia, acá se le llama títere a cualquier... Claro, y Muppet es de los Muppets. Además, en Brasil se le dice muñecos, también teatro de muñecos, no es títere en Brasil. Sin embargo, acá en Argentina, Chile, bueno... Estaría bueno también, volviendo con esto de los oficios viejos, arcaicos y demás, también resignificar las palabras hoy en día. Porque cuando se habla de los muñecos o de voltear títeres y demás, están dichos bajo otro término. Bajo otro término, pobres títeres y pobres muñecos. Y pobre Lora y pobre todo lo demás. Se habla mal de eso. Pero digamos, comprendido en el lenguaje, ¿no? Eliseo Verón y demás, y todos los que se aparezcan aquí. ¿Por qué decís voltear muñecos? Es volver a romper esa analogía, ¿no? De nuevo, esta reflexibilidad del muñeco y toda su metáfora. Claro. Bueno, ahí aparece, la gente lo vuelve a usar en su cotidiano para nombrar lo que percibe ahí, este político de... Morondanga, claro, que al final es más títere que el mismísimo brujo Enrique. El títere panqueque. Pero de alguna manera, si bien lo es, porque habla del peyorativo del títere manipulado por alguien toda vuelta, esto que ustedes estaban diciendo queda como de fondo, ¿no? Esto que el títere realmente tiene también sentimientos, tiene también una expresividad y toda la vuelta, se caga en todo eso, ¿no? Realmente. Como que se olvidan directamente de lo que es el títere. Ahí le preguntó al títere si quería ser político. No, tal cual, claro. Tal cual. Sí, bueno, sí. Con esto se van de gira ahora. Con la semilla, con la obra que vamos a hacer en las funciones del festival, nos vamos a un festival de teatro popular latinoamericano nos convocaron en Tucumán, que es el quinto festival que se hace. ¿Cuándo es esto? Esto es el 9, 10, 11 y 12 de mayo. Vamos. En Tucumán. Y la verdad que yo un móvil en vivo desde allá te hago. Y lo organiza un grupo de gente que hace teatro popular y que están en un barrio que se llama Mate Cocido y que tienen una murga también. Entonces, ellos empezaron organizando esto hace 5 años. Y está creciendo, está buenísimo. Y se van al viaje para allá, está buenísimo, ¿no? Porque como que entonces trasladas los títeres, tu obra. Y esto que vos estás diciendo, la disciplina artística, también su cotidiano pasa a estar en diferentes escenarios, mostrarlo a otras personas. Más aún vale la pena ver entonces este viernes, este sábado y este domingo, antes de que viajes a Tucumán, antes de que vayas a ver qué pase, se presentan ahora. Claro. ¿No? El momento es un instante. Es un golazo, de repente, antes de que salgan al mundo, la vuelta eterna. Te lo pierdas para siempre en La Plata, aprovecha este mismísimo fin de semana, o sea, pasado mañana, ¿cuánto falta para el...? Hoy es martes, así que... Hoy es martes, miércoles, jueves, ya el viernes desde las 15. Es más, ya tenés que mandar un mensajito para saber con quién ir. Sí, sí, tenés que ir reservando tu abono en el Club del Títere Facebook, ¿no? El Club del Títere. Acabamos de poner me gusta. Ahí en el Facebook del Club del Títere, para participar entonces de este Festival de Títeres en La Plata, que va a estar desarrollándose en Buenavista Social Pizza, ahí 51 entre 18 y 19... Al ladito de Plaza Malvinas, ¿no? Ahí a media cuadra. 51 entre 18 y 19. Buenavista Social Pizza, que va a estar hospedándolos ahí viernes, sábado y domingo, 3 de la tarde, 16:30 y 18 horas. Todos los días, 3 funciones. Todos los días, 3 funciones, 3 compañías. 3 compañías. ¿Las compañías se van alternando de horario o es...? Claro. Sí, cada día, cada compañía va cambiando de horario para que si sacaste el abono... Si vas siempre a las 3 de la tarde... Podés ir siempre a las 3 de la tarde y te ves los 3 días, 3 funciones diferentes. Buenísimo. Eso está buenísimo aclararlo. Sí. Entonces 3 de la tarde, 4 y media y 6 de la tarde en Buenavista Social Pizza, 51 entre 18 y 19. Festival de Títeres es realmente imperdible, porque además es esas cosas que no tienen esos banners grandes, esos pasacalles por todos lados, de ir y toda la vuelta, y sin embargo suceden, y también vale la pena señalarlos. Perfecto, y para eso estamos nosotros acá. Vamos, los estamos señalando en este preciso instante. Vamos, con los 4 dedos. Gracias, chicos, en serio, muchas gracias por venir. Gracias, un placer, un lujo. Ustedes por el espacio en la radio, siempre nos encanta y venimos de toda... Buena onda. Sí, una lástima no poder hacer esto del show de títeres en vivo en la radio, pero no se nos complicó un poquito. No, pero algo que sí pueden hacer en base a la cuestión sonora es la manzana cromática protoplasmática, una banda oriunda de el mundo que baja a tierra, ¿no? Habla del pórtico cromático y canta esas canciones, tiene el disco Titiriscopio, este es en realidad el anterior, ¿no? Que se llama Los Comediantes. Me parecía como algo lindo con la presencia de Alicia Olea y Ezequiel El Pera, que nos estaban visitando por el Festival de Títeres aquí en La Plata. Y seguimos con Martes Menta hasta las 0 horas. Vamos a escuchar temita. Sospechosamente light. Casi imprevistamente volvemos a interrumpirte ahí en esta cena, en estas birritas. ¿Estás juntado con amigos? No sé. No sé, qué solito. Pocos quedamos acá, ¿eh? No, ahí somos, ya somos un par. Pero ahora el hay espacio está más vacío. Sí. Se fueron ellos dos y los 80 títeres que habían traído y nos estaban mirando ahí atrás mientras charlábamos. Tenemos igual para entretenerlos hasta las 0 horas con un montón de cositas, muchachos, no sean tímidos. Cosita. Pero viste, a mí esa escena de los títeres yéndose uno por la puerta me dolió. Es como el cierre del bar, quédense un ratito más. Tal cual. No, bueno. Tampoco tanto. No, pero alguna personita querés que se queden. Ay. Nunca. Bueno, listo, nunca. No, está bien. No, sí, cuando no se prestan, ¿no, Pilar? Mirá, cuando claro. Uno trabaja en un bar, Leo, lo único así. Que quiere es irse del trabajo. Sí, o sea, siempre, es nunca como... digas siempre, porque tampoco. No digas nunca. Eso. Nunca digas nunca. Bueno, nunca digas siempre. Salvo cuando vienen tus amigos a visitarte y te quedas tomando algo, sí, eso está claro. Y desequilibrios pero, entre el siempre y el nunca también, ¿viste? Del siempre al nunca hay un solo paso. Claro, porque no de todo nada. Eso lo acabo cuestiones. De pensar. No, pero claro. No, nunca digas nunca. Nunca digas siempre tampoco. Es como el amor al odio. Sí, es cierto. Eso nunca digas siempre tampoco. Porque tampoco la verdad siempre. Es así siempre. Tampoco no, es siempre. No, estás ay, exagerando. Vamos a ver mañana. Vamos a ver pasado. Vamos a ver traspasado. Bueno, vamos a ver. De a poquito. Sí. Las cosas de a poquito. ¿Y esas son las conversaciones que tienen ustedes en Facebook? Infinitas. No, yo no tengo más conversaciones. Dale, Esteban, no por favor, dale. Con no, nadie. No, vos para eso usás el Facebook, porque no. Esa era nuestra consigna. No, vos para eso usás el Facebook. Yo no uso el Facebook. No, ahora silencio que no tenés internet, estampa. Dice no uso el Facebook. No, vamos a blanquear situación. Acá los entes de la radio no hablan. Vamos a estar tratando de que vos desde el otro Facebook, desde el atrás de Martes Menta, puedas escribirnos. O si no, el 451-6917, llamar aquí a Radionauta 0221-451-6917 y podés llamar y comunicarte y decir para qué usás el Facebook. Esa es la cortina. la consigna del día para poder decir, bueno, un interés nos interesa. A mí yo soy bastante chusma. No, en serio. Si bien no te conozco. Jamás, pero jamás me lo hubiera imaginado. Jamás. Posta, ¿eh? Qué irónico, Leonel. No, pero a ver, convengamos que estamos todos en una secuencia de siempre chusmerío. Quiéramos o no, sí, más inmiscuidos o no, creo que el chusmerío radica en cuánto grado de cercanía tengas o de tratar de escuchar. Porque no te interesa el chusmerío de la fila del cine, no te interesa el chusmerío de no sé cuánto, pero cuando te enteraste de qué le pasó a tal. Cuando hay alguien que claro, te interesaba, sí te tocó. Es interés individual, es como... Sí, y también no es... En el Facebook, por lo menos, tampoco es un interés así en cuanto a personas. También hay, no sé, marcas de ropa, hay música. O sea, también se puede usar para eso. Para sí, chusmetear sobre otras cosas. Hablar con agenda personas cultural, lejanas. Claro. Hablar con personas lejanas. O con seres lejanos en términos también sociales, de amistades, ¿no? Es como un tercer vínculo de lejanía, pero también me interesaría ponerme en contacto con vos. Generalmente, en mi caso es más por un artista, por una obra además, de tener ese diálogo debajo del escenario. Claro. Sí, tal cual, como que la consigna ahora la podríamos reformular a qué logro grosso tuviste en Facebook, ¿no? ¿Con quién lograste hablar que no ibas a pensar ni en pedo que el Teddy se sonrió, sí, y sí, algo Teddy, pasó ahí, yo no quiero decir nada, pero bueno, no, hay que decirlo. No, bueno, pero gran... Me ha brindado grandes aguinaldos. Grandes aguinaldos. Cuando laburaba en negro, yo de ahí tenía aguinaldos. El tío de canasta. A ver si lo entiendo. No hay que entender demasiado. Hay muchos informes con respecto al indio y toda esta polémica de Gualeguaychú y demás, pero también hay muchos análisis con respecto a cómo compuso sus temas. Opa. Hay una investigación antropológica sobre la fórmula en la cual los Redondos interpretan sus temas. A ver, ajá, si les parece, vamos a ver cómo es. Vamos a ver, vamos a escuchar un análisis también hecho por Capuzotto, vamos a compartirlo, pero sobre las canciones de Los Redondos, a ver cómo las compone. Vamos arriba. Vamos a escucharlo. Como ya hicimos por ahí, vamos a ayudar entonces hoy a todas esas bandas que quieren parecerse a Los Redondos. Banda que ya ha tenido muchísimo éxito y encima están separados. Por eso vamos hoy directamente a su público. Lo importante es saber hacer letras, acercarse a la poética de Los Redondos. Para hacer letras como Los Redondos hay que escribir imágenes o metáforas. ¡Ahí vamos! Atención. Levantas manco, tu mano sin saludo. El tetra soviet Lenin de Termidores, furia de Trosco, suerte de Trosco, se armó el cachengue en el puti kiosco. ¡Opa, guau, opa, guau! ¡Chupa Trosco, chupa Trosco, chupa mielcitas en el puti kiosco! Explicación. Esta letra puede hablar de utopías perdidas en este mare magnum de consumo o simplemente puede tratarse de un quilombo que se arma porque pintó la hinchada de la Ferrer en un masiquiosco, robaron todo y se pelearon con la yuta. Sin embargo, se puede cantar y hacer un poco de esto. Otra letra de una canción estilo Redondos. Y atención ahora con esto. Y tu pindonga Lanchen Ticket se fue a Venecia. Viaja en la góndola del gran jefe Carrefour. Anestesiado de Moyano sin camiones, sueña con Francia, mea en Lanús, ultra pindonga, ultra pindonga, sos una copla en el iPod de los sordos, ultra pindonga, ultra pindonga, gnocchi frufe, gnocchi frufe, gnocchi frali, gnocchi pipí, fra pipí, pipí pipí, pipí frupu. Explicación. Metáfora clara que habla un poco sobre la alienación y la soledad en la que todos nos encontramos con un destino de finitud. O simplemente se puede tratar de un pibe que se cree pistola y es bastante, bastante pelotudo. La parte del gnocchi frufe es a libre interpretación. ¿Viste qué fácil? La semana que viene te vamos a enseñar cómo rima Calamaro, que tiene aproximadamente entre 400 y 500 imitadores. Por lo tanto, todavía hay lugar. Y sí, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? Todo está auspiciado por... Bien. Bueno, ya estaban ahí escuchando las diferentes versiones que tiene el Indio Solari y sus temas y sus formas de componer. No herir susceptibilidad, no, el público más ricotero. Hay que tomárselo todo con gracia. Todo con gracia. Además, igual creo que Capuzotto está más allá del bien y del mal, ya, ¿no? O sea, creo que sí, lo bancan sí, sí. todos. No, lo pero es que siempre todos. Hay alguno que se. Siempre hay alguno que se puede que hiere su sensibilidad con respecto a que le toquen sus idolatrías y demás. Y me parece que no es la idea. Tampoco tan. No. Si te afecta también, Escuela de Paja. Me quedé al sonido silencioso. Bueno, Leonel, ¿tenías una amiga en teléfono? ¿Vas a hablar con ella? Tenemos una amiga en el teléfono, Ana Colombina, que nos va a contar sobre el ciclo Semilla que comienza este jueves a las 21 horas en la Carpintería Cultural. Hola, Ana, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. ¿Cómo están? Hola, Ana. Tanto vértigo para que ahora nos cuentes re tranquila. ¿Qué estabas haciendo, por ejemplo? Estaba jugando con la compu a ver un programa que se llama Anasomnia, que produce imágenes de como de sueños. Ah, wow. Bien, un buen plan para martes a la noche. Definitivamente no nos estaba escuchando, Ana. Pero para compartirlo en el evento del ciclo Semilla, justamente porque el jueves es el tema de las cosas de la noche, entonces claro. Estaba en realidad investigando cosas de la noche para compartir en relación al ciclo. Bien, ¿cómo es esto de que encasillan una temática en particular por cada ciclo? Y bueno, es una experimentación porque es la primera vez que lo vamos a hacer. Creo que el ciclo Semilla se basa en la experimentación muchísimo, así que me parece súper interesante. La idea es que no sean temáticas que clausuren, sino que abran. Entonces, bueno, las cosas de la noche pueden ser muchas. El ciclo Semilla entonces va a ser un espacio, es un espacio, digamos, donde se juntan, en este caso en la Carpintería Cultural, ahí 1664. Y vamos a estar hablando en este caso sobre la noche y las cosas que no clausuran sino que abren, ¿no? ¿Eso dijiste? Sobre las cosas de la noche, sí. Libre interpretación al respecto. Tal cual. Pero digamos, va a ser un espacio de literatura, de frases, de diálogo. De todo. O sea, el ciclo nace como un espacio de literatura y de poesía, de narrativa, pero su intención última y hacia lo que vamos tratando de llegar ciclo a ciclo es que esa literatura, esas palabras, la palabra en sí como acción, pueda fusionarse con otras artes, con otras expresiones artísticas, con otras acciones. Entonces también sucede la música, el teatro, la danza, la performance. Siempre los ciclos son muy variados en función de quiénes están invitados a participar para abrir la noche y también de quiénes van a pasar la noche ahí y atreven a compartir. Ajá. Lo que hacen en el escenario abierto. O sea, van surgiendo también cosas durante la noche. La gente que va como un simple oyente o lo que sea puede llegar a participar o cómo se formularía ese espacio. Sí, es así. El ciclo tiene una parte de la noche donde el escenario está ocupado, digamos, por las personas que fueron invitadas para esa noche. En este caso, jueves están invitados a Mankai y Walter Schunner. Poetas, los dos son cantautores, entonces van un poco a fusionar esas cosas. Después, las invitadas y cualquiera puede participar, digamos. Generalmente, que lee poesía, lee otras cosas que han escrito, que hay gente que va, nos ha pasado de que hay gente que va, escribe algo ahí y se pasa el micrófono y lo lee. Hay personas que cantan, personas que hacen música y también pasan a compartir algo. Ha habido algunos monólogos teatrales o algunos diálogos teatrales, también algunas intervenciones más desde lo performático, que podría ser teatro, poesía, mezcla. Realmente sucede como de todo y todas las noches son muy distintas. Bien, este ciclo está desde principios del año pasado, mediados del año pasado. ¿Fue difícil imponer este ritmo que estás contando o fue desde la primera vez? No, la verdad que, bueno, el ciclo empezó el año pasado también y la verdad es que las primeras fechas fueron más difíciles en realidad porque, bueno, el ciclo recién arrancaba y la propuesta, si bien no es novedosa, porque ha habido otros espacios en la ciudad donde se abría el escenario para que cualquier persona pueda participar, creo que estábamos todos un poco desacostumbrados a que sucediera eso, a que pudieras ir a un lugar y usar el escenario. Y bueno, yo lo se fue dando a conocer hasta que iba una persona y por ahí de boca en boca también iba comentando acerca del ciclo y así también hubo gente que estuvo casi todas las fechas participando, ya sea para ir a ver, para ir a compartir. Y bueno, un poco de eso se fue nutriendo el ciclo el año pasado. Bien, bien, bien. Entonces, ahora pasado mañana, este jueves, no, jueves que se aproxima, jueves 17 de abril, sí, ahí en la Carpintería Cultural vamos a tener entonces un nuevo encuentro de Ciclo Semilla. Uh-huh. Así es. Sí, es a las 9 de la noche. Te hago la última pregunta, basada en nuestra consigna de hoy. ¿Cómo utilizás el Facebook para el Ciclo Semilla? Bueno, el Ciclo Semilla tiene una fanpage, de esas que pones me gusta. Bien. Se llama Ciclo Semilla. Y en realidad, en principio, en la página se comparte la información de cada ciclo, también se comparten las imágenes que de cada una de estas noches. Y además, como siempre, se invita a las personas que van a que participen, aunque sea de cosas mínimas, como escribir algo en un papel o dejar algún relato, algún texto, un dibujo. Buena onda. Como una forma de participar, no necesariamente sin pasar al escenario. Esas cosas se recopilan y se ponen en el Facebook. Y para esta fecha vamos a hacer algo nuevo, que va a ser una propuesta para que, en base a unos papeles que va a haber también en las mesas, para que las personas se lleven ese papel y después lo compartan a través de Facebook. Entonces es una forma de empezar a reproducir lo que sucede en el ciclo más allá de la noche misma. Está bueno, está bueno. Es un espacio de experimentación también. Totalmente. Totalmente. Muy bueno. Está buena la participación, ¿no? De que el que vaya, que por ahí no conozca ni a Mankai, ni a los diferentes ejecutantes musicales o literatura, también pueda participarlo, ¿no? Generar un alguito, eso siempre está bueno, mantenerse sí, activo. Sí, y de eso sí se trata la germinación. Claro, claro. Bien. Ay, pero de ahí venía, claro. Ahora entiendo todo. Gracias, Ana, por esta comunicación. Bueno, te dejamos que sigas viendo sueños por internet. Ahí se los voy a compartir, lo buscan en el evento del Ciclo Semilla. Dale, tal dale. Cual, buenísimo. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Bien, bien. Ahí vemos cómo, bueno, diferentes experimentaciones tenemos aquí en la Ciudad de La Plata, ¿no? Procesos culturales, Festival de Títeres, decíamos, Ciclo Semilla en la Carpintería Cultural. Fenómenos que por ahí no tienen la misma difusión así panfletaria. No, y aparte este fin de semana es largo, así que hay que encontrar cosas para hacer. Empieza sí, mañana. Este claro, ya, mañana. Ya. Vale decir que la Carpintería Cultural está en 64, esquina 16. Esquina 16, 54 y 16. Y hay que tocar el timbre. Un hermoso espacio ahí que han abierto desde hace unos añitos nomás. Ahí Ezequiel Ortiz, Janine Martín, Úrsula, ahora lindo está también lugar, elaborándolo. Bueno, lugar. A todos un gran saludo y sí, está buenísimo. Linda que gente copada. También. Ay, todo lindo, todo lindo. A mí me encanta. Es que bueno, cuando son amigos, son amigos. Forma parte de la generación de los espacios culturales lindos. Tal cual. Es todo lindo. Todo lindo. Sí. Se cayó la botella, qué lindo. Qué lindo cae, qué lindo, esa botella. Qué todo forma parte de lo lindo, qué artístico. Todo, no. Sin ningún tipo de molestia. Así, pues, así, simplemente la búsqueda de lo lindo por lo lindo, porque sí. No es nuestra búsqueda. Un tema no, de Cienfuegos, pero no. Vamos a escuchar un tema de Bersuit en donde implica una cuestión de dedicación a lo que hacemos en cotidiano, como por ejemplo los de Onda. Vamos arriba. En donde, bueno, es una voluntad. En fin, Bersuit del Garabat, disco Libertinaje, tema de Onda. Por ahí lo han escuchado. De nuevo. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de Onda. De Onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, quererse y también soportarse por ahí. Quizás respetarse si nadie hace nada de Onda. De Onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar el sufrimiento, sufrimiento, el dolor que me diste siempre. na na na na na na na na na na na. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, cópate para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la noche, querés y también soportarse por ahí, quizás rescatarse si nadie hace nada de onda. Martes Menta. Sospechosamente light. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos y las chicas no hacen nada. Fricolandia en vivo, continuamos con Martes Menta, 76 PM. Estamos en Radio Nauta 106.3, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez 60, entre 10 y 11, donde todos los martes a partir de las 22 horas comenzamos con este programita que hemos dado en llamar Martes Menta. Sospechosamente light, porque no creemos en nada de lo light, por lo tanto le ponemos todo a fondo, todos los dedos, como dijo en el títere. Ay. Ay, ese ya no es tanto. Bueno, pero el sospechosamente like implica un montón de cosas. No lo vamos a descifrar ahora ni nada por el estilo. Pero martes amantes. Martes de amantes también. Opa. Martes de amantes. ¿Cómo está? Salió así. No, salió así, vos tenés. Estás monotemático. No, y sí, el mono siempre busca lo mismo. Es más claro que el hombre, porque el hombre no entiende lo que termina de buscar y se genera una cuestión crisis emocional. Tal cual, seguilo buscando, mono, dale. Dale, mono. Bueno, les decía, Radionauta FM 106.3. Está el link radionautafm.wordpress.com. Sí, vale decir que nuestra reciente entrevistada, Ana Colombina, nos mandó el link de eso que estaba haciendo, que no entendimos bien qué era. La visión de los sueños. La visión de los sueños por internet. Y es anasomnia.com. Sí, y sí. Tiene unos dibujos recopados. Igual está en nuestro muro de Martes Menta, así que háganse amigos y de paso pueden encontrar el link. Y en la página esa de radionautafm.wordpress.com quedan los programas cargados, no solamente esto, sino también a la mañana y todas las imágenes informativas que tiene aquí Radio Nauta. Los anteriores nuestros que estuvieron interesantísimos. Sí, sí, yo creo que son para coleccionar. Van a salir a la venta en 8 fascículos. Los sueños en la computadora, ¿cómo te las interpreta, Leo? Porque, o sea, ¿vos le planteás algo otra vuelta o la computadora sueña por vos? Me parece en este momento que está soñando por mí, pero porque yo no entiendo nada de lo que está pasando. Igual son unos dibujos zarpados en líneas blancas porque... con un contrabajista agarrado, no, instrumentos, no flores, escaleras, ratones, pajaritos. En eso pajaritos. De que uno cliquea una sola vez y ya te resuelve la vida, yo no sé si estás pensando en eso. Y viste, con respecto quería comentar sobre la cuestión esta de la película esta, Her... Ella, ajá, sí, HR. La viste y quedaste conmovido. Sí, no, sobre todo que cada tanto vuelve esa crisis de inteligencia artificial, uh-huh, y de la emoción y los robots, sí. Y como ahora, en este caso, la crisis, no la, te voy a decir que a la mitad me dormí, pero como estaba la secuencia, pero la crisis que pone es que el sistema operativo es con inteligencia artificial. Entonces le identifica una voz de mujer a la persona, al tipo, le pregunta la relación con su mamá y a partir de ahí generó toda una relación, vínculo del tipo con la computadora. El tipo tiene un auricular y esa cuestión de vinculación de chip, como con Matrix. Tiene sentimientos, una computadora con sentimientos. Con sentimientos y que se va regenerando día a día, le va generando otra construcción. Entonces el tipo empezó a tener una especie de relación afectiva. Bueno, de ahí al infinito, ¿no? Todo, como toda relación afectiva, nunca se termina de comprender hasta dónde se termina y dónde se empieza. Tal cual. Todas las relaciones afectivas son indelebles. Ajá. ¿Incoloras? ¿Inoloras? Ilegibles. Nunca nadie termina de entender. Sí, sí. Bueno, ilegibles está bien dicho, ¿no? Ilegibles. Sí, porque o sea, te volvés a ver a los ojos y te volvés a entender, pero bueno. Y en esta película, Her, medio como que sucede un montón de tránsito que, más allá del análisis de la película, lo que sucede es que el cotidiano en el que hoy estamos inmiscuidos en esta urbe como es la ciudad de las diagonales, de La Plata, de eventos, de Asistiré y del Facebook y toda la vuelta, pone un poquito en crisis la forma en la cual lo utilizamos. La forma en la cual lo relacionamos, no solamente con la computadora, sino con esa persona que tanto queremos y toda la vuelta, que le mandas un mensaje y es visto y toda la vuelta, ¿cuánto después lo demostrás en cotidiano físicamente, carnalmente? Y sí, estamos en un conflicto ahora mismo. ¿Por qué ahora mismo? Y porque no me manda el mensaje que estoy tratando de mandar. Ah, eso es una cuestión, también la ansiedad también hay que trabajarla. No hay ningún problema para trabajar la ansiedad, pero sí para poder... el otro extremo es lo carnal y lo inmediatamente ni siquiera afectivo, es lo físico, ¿no? Un abrazo. No, dale, nos vemos, un abrazo. No nos vimos, no nos abrazamos, no te di un beso, no pasó nada de todo eso. Y medio como que también eso empieza a alterar un poquito. Digo, te das la mano con una persona, por más que no la conozcas, y la persona que es fuerte que agarra la mano o no, y existe el toque, el argentino. Sí, todo eso es te da como una sensación de cómo es la otra persona, de cómo tiende a comportarse, de cómo el hombro, son sus modos. Le tocas el hombro para hablar de algo y te da vuelta. Y medio como que, bueno, nada de eso. ¿Vos qué te pareció la película, por ejemplo? A mí me pareció, me gustó la película, me pareció linda. No sé si te podría decir que es buena, que es excelente. Me pareció linda, pero por una cuestión estética. Sí, para. Y por cómo se comunica el actor con la computadora, ¿no? Cómo se va generando esa relación que después, obviamente, termina mal. No quiero decir nada. Pero ella, la computadora, se tira de un balcón. Es terrible ese momento. No, claramente no. No, bueno, pero sucede un poquito de crisis. Queríamos hacerte un poquito de ruidito. Porque en realidad, lo que podríamos decir es que la computadora no tiene la culpa. ¿No? O sea, no, el Facebook claramente no tiene la culpa, la herramienta no tiene la culpa. Lo que está sucediendo, y la película lo trasluce bien, es una creciente soledad en el individuo. A pesar de vivir en una sociedad en la cual, no, como la palabra lo indica, vive acompañado. No es que el individuo se va quedando solo. Es la tendencia a que nos gusta también estar solos. No sé. Estamos acostumbrados al reemplazo. Al reemplazo, la generación de necesidad, y a partir de ahí es como la supuesta oportunidad reemplazando con algo. Yo creo que también hay mucha... No me quiero poner así como sistemático, ¿no? Pero estamos llenos de distracciones. La idea del tenedor libre, ya algunos que me conocerán la he dicho, pero la idea del tenedor libre es como asumir el precio y el costo por lo que uno también come, digamos. La libre elección no es simplemente que digamos bastantes platos, sino que vamos a comer y comerlo, y después digerirlo y después hacerse cargo de eso. Como que es recién al terminar de hacerse cargo y después de saborearlo y sentirlo en la panza, en la garganta y demás, eso termina siendo libertad. creo yo, digamos, ¿no? Eso también lo pongo en crisis. Pero como que... Y estamos llenos de distracciones en donde todo brilla, ese ajo es re lindo, esa cebolla es re linda, ese dulce de leche, ese postre, ese pastel. Y no termino, no terminamos de ser del todo así... involucrados con nuestros sentimientos, sino con lo que me aparece en la cabeza. Aparece ahora un alfajor y ¡ay, qué rico un alfajor! Y yo no sé si tenía ganas de comer un alfajor. Bueno, la verdad que hoy tenemos un programa definitivamente filosófico, citando de hecho corrientes, ¿no? De la filosofía y del pensamiento moderno, porque está hablando del posmodernismo. Bueno. Todos los sólidos se desvanecen en el aire. O sea, justamente las grandes instituciones caen por eso, porque todo es efímero, ansiedad, y tenerlo, y descartarlo, y tirarlo. El estímulo inmediato, no dejarlo leudar como la masa de una pizza. Dejalo que eleve, dejalo que suceda tal cosa. No, todo el estímulo inmediato, clic, quiero esto, mensaje, quiero lo otro, visto inmediatamente. La otra persona también le hacemos una soga rápida. De tuc, de vuelta. Bueno, en fin. Pero estamos cerca de decir lo que otras generaciones nos podrían decir, es que sin trabajo nada te hace feliz. O sea, justamente sin haberlo logrado, haberte esforzado por lograrlo. Sin esfuerzo, no te... Bueno, estamos cerca de decir eso también y no sé si tenemos que decir eso. No, también. No, vos tiraste bueno también otra cosa. En fin, hay como muchas vertientes. Yo quería como poner así, que le haga un poquito de ruidito el oído de los que están escuchando. Definitivamente todavía, nos está haciendo ruido. Los que todavía están ahí manteniéndose en este martes menta. Por ahí, bueno, no todo es diversión y jocosidad, sino también ponerse a analizar qué pasa, qué es solo que estoy escuchando la radio, qué aburrido, mis amigos que no vinieron, porque mi novia tampoco me recepcionó hoy ese mensaje para decir que voy a hacer algo. Bueno, en fin, es por eso. No, también uno busca en una lectura, en una página, un libro, la lectura, o en la radio. No, todos los hoyos se desvanecen en el aire, como esto que estamos diciendo ahora, se está desvaneciendo en el aire de Radionauta 106.3. También se está desvaneciendo este martes que está terminando y que tan lindo nos está acompañando por hoy. Un martes productivo de actividades, de oficinas, sí, de cursadas. Hasta de recital en la plaza. Exactamente. El Rochapalooza. 90 años de Radio Universidad hoy a la tarde, ¿no? Uh-huh. Rebautizado como el Rochapalooza. El Rochapalooza. La Plata Rochapalooza. Tiene su Rochapalooza. Rochapalooza, que suena lindo. Suena lindo, ¿verdad? Yo lo implementaría. Además, una plaza Rocha que ahora está iluminada, pasto corto. Piola la plaza, ¿eh? Está rara. Para mí es una cara renovada. En otro momento era suburbia y hasta incluso una amiguera. Y ahora es iluminada. Sí. Era una plaza birrera. O sea, birrera. Yo cuando llegué a la ciudad, recuerdo que muchos de los amigos que me hice en ese momento me decían que la Plaza Rocha era para ir a tomar birra toda la noche, comprándola en el kiosco de enfrente, que ya no está. A la noche y a la tarde. Y además de la birra o el mate o la situación de encuentro, hasta hemos llegado a decir como una oficina. Yo no era que era una habitué y nada por el estilo, claro, pero para muchos era un espacio de intercambio con otro que se trasladaba hacia otra parte, claro, del planeta, del cosmos, sí, así platense, que iba para 7 y 72, o iba para Plaza San Martín, o iba para 1 y 60, o iba para el Parque Saavedra, te cruzabas por ahí. Y de alguna manera ese vínculo, bueno, forma parte de la Plaza Rocha, de un montón de encuentros y sinfines de diálogos, como también los encuentros con los chepibes, también aparece, es una moneda, qué sé yo. Sí. Y todo ese tipo de vinculaciones forma parte un poquito de la cultura platense, me parece, la que estamos inmiscuidos. Sí, de hecho es la única plaza o la principal que tiene a los punkis, ¿o no? Están ahí, sí, nuestros compañeros punkis vendiendo artesanías y pipas de agua y etcétera, que no están en otros lados, y en Buenos Aires es mucho más común encontrárselos. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de Tribus. Plaza Rocha, porque hoy se estuvo desarrollando el festejo pospuesto por un montón de veces de los 90 años de Radio Universidad, esa radio, la primera emisora universitaria, claro, del planeta, ¿no? 90 años de Radio Universidad, con lo cual, bueno, desde aquí, pues, desde Martes Menta, ¿no? Nosotros... A que ahora estamos hospedándonos un poquito en Radionauta 106.3, que tan gentilmente nos están brindando este aire. También está bueno no señalar lo que le han dado también cabida a muchos programas y a mucha gente periodista, ha pasado tanto por experiencias, prácticas y demás. Está bueno señalarlos, como tantas cosas que queremos seguir señalando con el dedo levantado. Cuán títere. Sí. En fin. Señores, Martes Menta en el Facebook, nos quedamos comunicados. Tenemos muchas novedades para el martes que viene. Estamos de 22 a 0 horas con el Facebook de Martes Menta, con los teléfonos aquí en Radionauta. Se pueden acercar directamente, si no, al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. A partir de las 10 de la noche arrancamos, y si no, acercarse aquí a Redenauta cotidianamente. Tal cual, sí, es un lugar zarpado para venir, visitar, comer, hacerte un curso, hacer lo que puedas. ¿No? Así que, bueno, le voy a agradecer mucho a Mati Operador, que está ahí de otro lado siempre atento. Hoy también con una visita vecina. Que de Laurita Diciani, no, Diciani, vicine, vice, la verdad. En fin, esas tipo de cosas que nos suceden con la lengua. Leonel Arance, ha sido un gusto. Igualmente, Esteban Ramos Tevi. Pilar Lloreda, ha sido un gusto. Muchas gracias. Virginia Lorenzetti y Sofía Oliva no ha podido venir ahora, pero están también formando parte de este equipo de Martes Menta. Mati, perdón, vamos a cambiar el temita. En la carpeta se fue, dice Fin. Porque, no, era un temita. Fin, se fue. Ahí está. Porque es un temita de. Bueno, no le voy a decir de quién es porque me van a odiar. Pero dice. Se fue. Sí, no, vamos a escucharlo directamente. Con la certeza de encontrarlo, dice el tema, sí. Algo. Un Martes Menta que te deja con una cuestión sospechosamente light. Con respecto a algo. Hoy dejamos muchas cosas para pensar. La sí. Típica sanata. Esa es un poquito la explicación, pero... del programa también. Vamos a escuchar ese temita y de esta manera nos despedimos. Gracias. Cuarto programa está terminando. Leonel, Pilar, Mati, un verdadero lujo y placer. Un hermosor. Vamos arriba. Salud. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va. Hay que pensar que la tristeza también se va.